Yo vengo de más allá, ¿de dónde llegaste tú? Andaba buscando el tigre que está en los bajos del río El Sidú. Tigre no come tigre, si lo mastica no se lo traga. Tigre no come tigre, si lo mastica no se lo traga. ¡Mamelo Ortiz! El tigre me tuvo miedo al ver el semblante mío, y si no me sale huyendo, hasta vivo lo hubiera traído. Tigre no come tigre, si lo mastica no se lo traga. Tigre no come tigre, si lo mastica no se lo traga. Yo me creo siendo más tigre que el tigre que me salió, porque venía muy furioso y me vio la cara y se regresó. Tigre no come tigre, si lo mastica no se